hace que me haga sentir que a su lado solo puedo ser feliz. Nena, basta ya de pensar que conmigo otra vez puedes estar. Ya sé de que te quería y que jamás se cambiaría. Y mira cómo hoy estoy lejos de ti. Debiste haber pensado que eras la única en mi vida, baby love. Y ahora lloras sola, que no mereces mujer traidora, sorry love. Caminaré lejos de aquí, no mira. Que me haga sentir que a su lado solo puedo ser feliz. Nena, basta ya de pensar que conmigo otra vez puedes estar.